小麦、芥麦、高粱，还是野草、玉米、黑麦，长在邻家或者不知何方，我们都来自一个和面缸。 On vient tous du même pétrin, qu'on soit froment ou sarrasin. Contrabanda FM 91.4 presenta una entrevista con Javier Carrera de la Red de Guardianes de Semillas y de la campaña Come Sano, Seguro y Saludable de Ecuador. Y también se encuentra con nosotros Neu Garriga de la Asociación Entre Pueblos y se encuentra en representación de la Tabla de Trabajo de Alimentación Escolar Ecológica. Y también se encuentra con nosotros Fernando y les habla César. Die Menschheit ist aus einem Stoff, ob dunkel, hell, grob oder schroff. Das Fabrikat ist weltweit eins. Esto es una producción, como decíamos, de Contrabanda FM desde el 91.4 de la FM de Barcelona y en www.contrabanda.org para el resto del universo cibernético. Oye, la pintriza que te paló. Bien, pues comenzamos esta entrevista, conversación con nuestros dos invitados, Javier Carrera y Neus Garriga. Y vamos a comenzar con Neus, porque esta entrevista tiene como contexto unas jornadas de comedores ecológicos aquí en Barcelona, que fueron realizadas durante el 7 y 8 de noviembre de este año 2008, y le vamos a pedir a Neus que nos comente, pues en general, cómo se desarrollaron estas jornadas, quiénes participaron, cuáles fueron las temáticas. Y vamos a comentar también con Javier Carrera, que él estuvo invitado como parte de estas jornadas. Y bueno, Neus, coméntanos. Hola a todos y todas, y muchas gracias por invitarnos a Contrabanda, Fernando y César. Y nada, pues estas jornadas forman parte de un proyecto sobre el tema de la soberanía alimentaria, pero viendo qué posibilidades de acción teníamos aquí en Cataluña, y la experiencia de los comedores escolares ecológicos es una experiencia que es muy interesante en ese sentido. Es decir, que es una experiencia que participan muchos actores, participan los padres y madres, participan los profesores y profesoras, los alumnos, el alumnado en general. Luego es una experiencia que puede tocar al barrio y que puede participar mucha gente. Entonces nos parece muy interesante porque es una experiencia que su objetivo es trabajar pues con el productor local, con el agricultor local, con la producción de local, el tema de...los alimentos de aquí, de poder acompañar o potenciar todo lo que nosotros desde Entre Pueblos estamos potenciando con el tema de la soberanía alimentaria. Por tanto, se hace muy próximo. Esto fue organizado desde la Asociación Entre Pueblos, pero conjuntamente con la Tabla de Treball de Alimentación Escolar Ecológica, que es una mesa que se ha formado a partir de diferentes personas y que están iniciando experiencias o que ya están haciendo experiencias aquí en Cataluña. Ahí somos unas 16 personas en esta mesa, todas son de distintas zonas de Cataluña y de distintas organizaciones, y hay un reflejo de la realidad aquí en Cataluña en cuanto a lo que es la alimentación escolar ecológica. Pues muy bien, una buena introducción del ámbito en el que estamos hablando. No sé si nos quieres hablar un poquito más en particular, Neus, de la estructura de las jornadas, muy brevemente, ¿no? ¿Qué mesas de trabajo hubo? Un poco los participantes, y si quieres una pequeña crónica, y pasamos ya a hablar con Javier, a conversar un poco con Javier y ampliar contextualizar un poco el tema, ¿no? De la red en la que trabaja Javier. Muy bien. Pues bueno, en principio el viernes, día 7, hubo una mesa redonda donde invitamos a distintas personas que ya están teniendo experiencias tanto en Europa como en España, como en lo que sería en Europa y en Latinoamérica. Y entonces todas las personas invitadas formaban parte de alguno de los colectivos que trabajan este tema en sus respectivos países. Y queríamos partir de su experiencia para que nos aportaran desde distintos puntos de vista experiencias, aportaciones que nosotros pudiéramos utilizar para llevar a cabo luego nuestras experiencias aquí en Cataluña. Entonces, pues entre las personas invitadas había pues Mateo Genastasio, que es un médico y profesor de bioquímica vegetal que participó de la comisión para la mesa escolar, la mesa de alimentación ecológica escolar en Roma. Luego Clive Beckman, que es director de Alimenterra, que es una asociación sobre alimentación sostenible, y que él nos podía explicar experiencias a nivel de Europa y de Estados Unidos y Canadá. Luego estaba Patrick Marcot, que es un productor de una... es el director de Sivan Bio, que es una asociación de productores en el Perpiñá, en el Rosellón de Francia. Luego está Javier Carrera, que lo tenemos aquí invitados con nosotros. Y luego estaban Fátima Gómez, que venía de una experiencia en Andalucía que ha tenido mucho éxito porque han participado las distintas administraciones. Manolo Zapata, que es un agricultor de La Verde, de la cooperativa La Verde y Pueblos Blancos también de Andalucía, que fue el primero que apoyó la experiencia en Andalucía como productor. Y Asunta Codinax, que es una ramadera ecológica del Pallars y que pertenece a la Asamblea de Pagesa de Cataluña. Entonces, a partir de su experiencia, nos hicieron aportaciones que nos fueron muy útiles. Estas aportaciones acompañaron los talleres que nosotros teníamos a cabo el sábado, y que eran, los talleres surgieron a partir de las preocupaciones y los intereses que había dentro de la mesa de trabajo, desde cómo iniciar una experiencia en este sentido, a qué cambios pues se puede hacer dentro de la agricultura convencional a la agricultura ecológica, porque evidentemente en esta experiencia, si no tenemos los agricultores o los pequeños agricultores, no se puede realizar porque se tiene que abastecer a las escuelas. Aparte de esto, pues la cocina como un espacio nuevo, ¿no?, de aprendizaje y de educación hacia la agricultura ecológica. Y en este taller participaron cocineros y cocineras y gente que le interesaba el tema de la cocina ecológica, y la comida que hicimos fue después la comida de las jornadas, que las realizamos en una escuela y que entonces comimos todos juntos en el comedor de la escuela. Aparte de esto, pues hubo por la tarde otros talleres, que es la implicación de las administraciones públicas, o qué esperamos de las administraciones públicas, porque aquí hay distintos departamentos que se podrían ver implicados en este tipo de experiencias, que sería el Departamento de Agricultura, el de Medio Ambiente, el de Sanidad y el de Educación. Y aparte, una cosa muy importante en estas jornadas fue el fondo que le queríamos dar a las jornadas, ¿no?, que es el que nosotros vemos que el tema de los comedores escolares puede ser una experiencia de educación crítica y de transformación social, y que la gente se mueva hacia otro tipo de alimentación que conlleva a potenciar al pequeño agricultor, a los productores locales, a no a los transgénicos, toda la filosofía que lleva al tema que estamos trabajando en Entre Pueblos sobre la soberanía alimentaria, pero aparte también el tema de si puede ser una alternativa a la crisis alimentaria actual. Y por otra parte, el último taller fue referente a todo el aspecto educacional que conlleva este tipo de experiencia, ¿no?, de cómo trabajarlo en la escuela, pero no solo en los espacios de la cocina y del comedor, sino también como dentro de la escuela, ¿no?, que tiene un potencial muy grande. Y bueno, básicamente es un poco el resumen. Pues vemos que es una unidad didáctica transversal, ¿no? Podríamos decir, una unidad didáctica amplia y que abarca un montón de campos. Sí. Vamos con un poquito de música de La Tordue, de un grupo francés que nos acompañaba al principio, y seguimos con Javier. Y'a ceux qui font de la parano, un un apéro national. Y a ceux qui mettent leur fléau sur la jante animale. Y a ceux qui bouffent des vélos pour passer dans le journal. Y a ceux qui se piquent au sang de veau pour pas perdre les pédales. Y a ceux qui jouent au torero sur les routes nationales. Y a des parfums capitaux qui sniffent le scandale. Y a des vieux sans sectaires pas beaux qui putent la sandale. Y a des elfes pas très réglo dans les pompes à Total. Y a les gueux, y a les prospères. Y a le pudding de ta grand-mère. Y a les affreux, y a les affaires. Y a les buildings de la misère. Y a le soleil, y a le tonnerre. Y a toi, y a moi, y a ta grand-mère. Y a le tout petit qui sait rien faire. Et Marcel qui se roule par terre. Y a ceux qui font de la parano un apéro national. Y a ceux qui croient noyer leurs mots dans les flots d'idées sales. Y a ceux qui tombent dans le panneau et ceux qui jettent dans le canal. Ceux qui se la coulent en pédalo et ceux qui rament sur le Baïkal. Y a ceux qui restent le bec dans l'eau et ceux qui partent en bacchanal. Y a ceux qui se partagent le gâteau et ceux qui crèvent sur la dalle. Y a les gueux, y a les prospères. Y a le pudding de ta grand-mère. Y a les mafieux, y a les faux frères. Y a le mauvais bleu et le camembert. Y a le soleil, y a le tonnerre. Y a toi, y a moi, y a ta grand-mère. Y a le tout petit qui sait rien faire. Et Abdel qui se roule par terre. Y'a ceux qui descendent de chevaux, y'a ceux qui montent des cabales. Y'a ceux qui croupissent dans le ghetto, et ceux qui s'envolent en cavale. Y'a ceux qu'on mène en bateau, et ceux qui mènent le bal. Y'a le soleil, y'a le tonnerre. Y'a toi, y'a moi, y'a ta grand-mère. Y'a le tout petit, qui sait rien faire. Et Muriel, qui se roule par terre. Pues volvemos a esta conversación que tenemos con Neus Garriga y con Javier Carrera de la campaña Come Sano, Seguro y Soberano, que lo dije mal, yo dije saludable al inicio, que ya me está aclarando. Come Sano, Seguro y Soberano, Javier Carrera. Y bueno, esta conversación, que además de que es una producción de Contrabanda FM 91.4, transmitiendo desde Plaza Real aquí en Barcelona, España, bueno, esperamos también que sea reproducida en otras radios libres para que llegue más lejos este tema tan importante, Fernando, sobre la alimentación ecológica. Sí, porque si empezamos por los pequeñitos es más fácil transformar las cosas, ¿no? Claro. Partimos de ahí, de la base, del futuro. Y bueno, Javier Carrera, pues tú participaste en estas jornadas el pasado 7 y 8 de noviembre aquí en Barcelona. Nos gustaría que nos comentaras pues la organización a la que perteneces, el trabajo que realizan en este caso en Ecuador, y bueno, coméntanos. Bueno, muchas gracias antes que nada por invitarme. Y sí, participé. Entre Pueblos me invitó para venir hasta acá, tan lejos, cruzando el Gran Charco, para conversar un poco de qué es lo que estamos haciendo en mi país respecto a este tema de la soberanía alimentaria. Y bueno, yo quisiera empezar diciendo, recordando o informando, porque muchos no lo saben, que la humanidad en su larga historia ha llegado a domesticar más de 15.000 especies de plantas de alimentación, de las cuales hoy en día mayormente nos alimentamos de 5. Entonces, además tenemos que ver que 15.000 especies, que cada una de ellas tiene sus cientos a miles de variedades, que hoy en día las estamos perdiendo aceleradamente. Y junto con ellas, nuestra cultura. Nos estamos uniformizando y nos estamos poniendo a las órdenes de un pequeño puñado de empresas que hoy en día controlan la alimentación a nivel global. Entonces, nosotros en Ecuador hemos sufrido este tema en carne propia. Hemos visto cómo se ha destruido la cultura de la alimentación de la gente. Y hoy en día se ven casos tan dramáticos como gente en el campo que da a sus bebés de meses Coca-Cola en la mamadera. Entonces, y eso es una crisis de salud enorme. Hoy en día que se habla tanto de la crisis alimentaria, hay que comprender que la crisis alimentaria no es solamente una cuestión de cantidad de alimentos que falte, que además hay que tomarlo con delicadeza porque lo que hay es una muy mala distribución de los alimentos en el mundo. Pero además de lo que se habla menos es que hay también una crisis de calidad de los alimentos. Estamos alimentándonos prácticamente con basura hoy en día. Es decir, para poder cultivar estas variedades industriales, se han modificado las semillas haciendo que tengan muy poca del valor nutricional y medicinal que las plantas tenían antes. Y hay un estudio de hecho que nos muestra que el brócoli de hoy en día tiene apenas el 25% del valor nutricional de lo que tenía hace 100 años, y eso lo podemos trasladar a muchas otras plantas. Entonces, mi organización, concretamente la Red de Guardianes de Semillas, lo que hacemos es tratar de rescatar y revalorizar las semillas ancestrales que se vuelvan a utilizar en la alimentación. Y para lograr esto nos hemos asociado también con otras organizaciones de la sociedad civil, incluyendo grupos de ecologistas, redes de consumidores, organizaciones no gubernamentales, etcétera, etcétera, y hemos impulsado esta campaña Come Sano, Seguro y Soberano, que apunta a hacer cambios dentro de la situación que les acabo de describir. Muy bien, a mí la primera pregunta que se me ocurre, ¿no? Así a bote pronto. Tú dices que se están las semillas, o sea, los productos que ahora consumimos están perdiendo sus nutrientes, ¿no? ¿A qué se debe principalmente esto? ¿A dónde podíamos señalar cuando hay que apuntar, ¿no?, hacia un sitio y decir por qué nuestra alimentación se está empobreciendo? Ya no porque compremos cosas que no son buenas, sino porque desde la producción se están produciendo cosas que no son buenas. Bueno, la semilla ha sufrido muchos cambios en el último siglo y pico. Es lo que llamamos la semilla industrial, está altamente uniformizada, quiere decir que no tiene mucha diversidad genética, ha sido cambiada para que pueda funcionar adecuadamente dentro de un paquete tecnológico, es decir, por ejemplo, se busca que tenga una alta respuesta al abono químico, por ejemplo, o que tenga una resistencia al herbicida, cosa que cuando se fumiga con el herbicida sobreviva y no muera. Y también hay que ver lo que es el transporte industrial. Hoy en día se cosecha con máquinas o la gente se lo echa muy duro en canastos, tiene que subsistir durante días y llegar todavía a un cierto estado a manos del consumidor, etcétera. Lo que tenemos como resultado, por ejemplo, es que antes teníamos tomates suaves, sabrosos, jugosos, que podíamos tirarles a los políticos, por ejemplo, en la cara. Hoy en día no puedes hacer eso porque le arrancas un ojo, porque ya realmente son casi bolas de béisbol los tomates, ¿no es cierto? Entonces ahí se ve muy claro, y cuando se ha analizado el valor nutricional se ha visto que todo esto está relacionado. A medida que se le ha ido uniformizando ha perdido pero muchísimo valor nutricional. Esto de la uniformización no es nuevo, es decir, cuando uno trabaja con semillas, los campesinos durante miles de años han ido uniformizando, pero a la vez, dándose cuenta de la necesidad, han ido diversificando. Es decir, claro, lo campesino es una danza entre la uniformización y la diversificación. Sí, porque ahí no hablamos de modificación genética, estamos hablando de selección de semillas. Sí, ¿no? De selección. Claro. Lo que quiero decir es que la selección excesivamente uniformizada no es un gran descubrimiento científico del siglo XX. Lo que pasa es que la gente antes fue lo suficientemente consciente, o estaba el poder del alimento lo suficientemente cerca de las manos de los consumidores y productores, que ellos con conocimiento de causa diversificaban a propósito y uniformizaban, vivían en esa danza. Mientras que en el siglo XX, ya con estudiosos que estaban totalmente desconectados de la realidad campesina, se buscó la uniformización total. Ese fue el primer paso. El segundo fue la hibridación, en la cual se pone el control de las semillas y en las empresas, el campesino no puede reproducirlas con facilidad. Y el siguiente paso es la ingeniería genética, que ya consiste en meterse a manipular los genes, y yo diría que es intrínsecamente peligroso, porque si bien hemos llegado a comprender hasta cierto punto el alfabeto, se podría decir, de la vida, que es la genética, lo que la genética ha logrado, yo no creo que hemos comprendido, pero ni un poquito, del lenguaje mismo de la vida. Entonces están jugando un poco al azar, como aquellos monos de la historia que tipean algunos monos en la máquina de escribir al azar y algún día sacarán una obra de Shakespeare, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo, es intrínsecamente peligroso. No existen pruebas en el mundo de que no sea dañino, a pesar de que las empresas digan lo contrario, ¿no es cierto? No existen pruebas de que no sea dañino. Es menos productivo que las variedades, incluso las convencionales químicas, y es un verdadero crimen que se lo haya puesto en circulación y que lo estemos consumiendo sin por lo menos unas 5 décadas más de pruebas. Sí. Sí, no sé si quieres, antes de que entremos de lleno en los transgénicos, ¿no? Que es, creo que es uno de los temas que tenemos que tratar, no sé si quieres ampliar un poquito más el proyecto, el cómo se está generando esa red en Ecuador, que dices que trabaja desde distintos aspectos, ¿no? Desde el de las semillas hasta la distribución, la comercialización, ¿no? Y el consumidor crítico, que creo que es un poco lo que nos has apuntado, ¿no? Toda la red que se está intentando montar. Ya, muy bien. Bueno, la Red de Guardianes de Semillas es una organización de base informal. Está compuesta por alrededor de 500 socios, de los cuales 60 son guardianes de semillas. ¿Qué es un guardián de semillas? Una persona que tiene mucho amor y conocimiento de las plantas y sistemas de vida y mucho deseo de compartirlo. Entonces, nuestra red se basa en el trabajo de estas personas. Funcionamos de modo descentralizado, con recursos muy bajos, pero hemos logrado un gran impacto. Tenemos preservadas más de 2.000 variedades vegetales. Publicamos una revista trimestral, cuando tenemos fondos, que ha tenido una gran acogida en el campo. ¿Sí? ¿Cómo se llama, perdón? La revista se llama Alpa o Ashpa, que en quichua, el idioma nativo de la sierra ecuatoriana, significa tierra en su sentido más amplio. Ahora diríamos ecosistema. Entonces, publicamos esta revista, hacemos incidencia política, tenemos 22 centros de semillas funcionando, que son lugares donde guardamos semillas y donde la gente puede acercarse a obtener sus semillas. Hemos hecho más de 400 eventos educativos desde el 2002 para acá, incluyendo talleres, cursos, etcétera. Y nos hemos constituido hasta cierto punto en un referente a nivel nacional. Lo que a mí me gusta decir de este trabajo es que ha sido un trabajo muy informal, llevado por la misma gente, y que demuestra lo que la gente organizada, aún teniendo pocos recursos, puede llegar a hacer. Entonces, eso ha sido lo lindo. Ahora nos hemos unido con otras redes, algunas de ellas similares, otras un poco más formales, para llevar a cabo esta campaña. Lo que hemos descubierto es que la razón principal por la cual no se cultiva la semilla ancestral no es que el consumidor no la quiera. En realidad, el consumidor la prefiere en el 100% de los casos. Lo que ocurre es que no controlamos la comercialización, y es el intermediario el que nos pone problemas. Entonces, hemos llegado a la conclusión de que para que pueda existir una agroecología y un manejo de semillas ancestrales, tenemos que llegar a controlar mercados, y la única manera de lograr eso es crear nuestros propios espacios de mercado. Y por eso estamos trabajando muy de cerca con consumidores para construir ferias, redes de canastas, de intercambio de canastas y eventos que en general logren promocionar esto y hagan llegar al producto hasta las manos del consumidor. Sí, es lo que acá llamamos cooperativas de consumo, que no sé si has tenido la ocasión de ver, pero también hay experiencias de cooperativas de consumo que van en ese sentido, ¿no? Son relaciones directas entre consumidores y productores en el ámbito agroecológico aquí. Vamos con un poquito de musiquita, seguimos, vamos a escuchar un tema hablando de oficios también, ¿no? Un oficio es el guardián de semillas, y vamos con un tema de 100% amigos que se llama Zapatero. Zapatero tremendo, volvemos a esta entrevista con Neus y Javier. Javier, que bueno, nos está comentando cosas súper interesantes sobre este tema tan importante hoy en día de lo que es comer sano, comer seguro y todas las implicaciones, bueno, no solamente de producción, sino industriales que atraviesan. Y en esta parte, bueno, que ya lo mencionó Fernando, la parte de los transgénicos, quisiéramos que nos comentaras pues tu experiencia y con lo que sabes, bueno, qué pasa con los transgénicos exactamente y cómo ha sido de alguna manera el impacto en este caso, bueno, desde la experiencia de Ecuador, la gente cómo ha enfrentado este problema, cómo ha salido adelante, ustedes como organización, cómo han salido adelante con este problema de los transgénicos. Bueno, sí, cabe mencionar que en Ecuador acaba de aprobarse una nueva constitución, bastante revolucionaria en algunos aspectos. Se prohíbe, el tema transgénico está prohibido en el país, salvo que el presidente puede pedir para alguna semilla en especial que entre por razones de seguridad nacional y tiene que conseguir la aprobación de la Asamblea. Eso es un gol que nos metieron, pero bueno, podría ser peor. Pero tenemos otros mecanismos muy interesantes en la constitución, por ejemplo, la primera constitución en el mundo que reconoce la naturaleza como una entidad jurídica con derechos como cualquier persona, ¿no? Entonces eso significa que la naturaleza tiene derechos de por sí intrínsecos, no por el valor comercial que pueda tener el aire que limpia o cualquier otra cosa. Y crea mecanismos para que cualquier ciudadano o ciudadana pueda llevar a juicio a cualquier entidad o persona en defensa de los derechos de la naturaleza. Entonces eso nos da bastante cancha para jugar. Y al mismo tiempo nos obliga a ganarnos el respeto de la opinión pública, porque sin eso, por más que esté en la ley, va a ser letra muerta. Esto no se ha logrado por bondad del gobierno, sino tras muchos años de trabajo muy fuerte de parte de grupos ecologistas y principalmente las organizaciones campesinas e indígenas del país, que se han opuesto cerradamente a los transgénicos. Ecuador es un país muy sensible porque tenemos una muy alta agrobiodiversidad, como se conoce, en un territorio reducido. De estas 15.000 especies que mencionaba antes de plantas, en Ecuador existen 5.200 especies de plantas comestibles, incluyendo las extranjeras, ¿no? Y estamos perdiendo a un nivel muy acelerado. Meter transgénicos significaría acelerar aún más esa pérdida, que es un tesoro no solo para ecuatorianos y ecuatorianas, sino para la humanidad entera. Es lo que tenemos que preservar. El tema de transgénicos nos preocupa mucho desde todo punto de vista, jurídico, tema salud, tema económico, productivo, etc. Este año, por poner un ejemplo, en el mes de abril o mayo, no recuerdo muy bien, la Universidad de Kentucky en Estados Unidos publicó un estudio demostrando que hay una baja de un 10% en la productividad del maíz al entrar Estados Unidos a usar los transgénicos. Entonces es ya la prueba que hacía falta, científica, comprobada y declarada, de que en realidad los transgénicos no son en ningún caso más productivos de lo que es la semilla convencional. Lo gracioso es que al ser entrevistados al respecto, un vocero de la compañía Monsanto, que es la principal productora de semillas transgénicas en el mundo, lo que dijo es, pero nosotros nunca hemos dicho que sean más productivas. Que en realidad es lo que todo el mundo se opone, que son más productivas. Y bueno, gastar, arriesgarse tanto para una semilla que es menos productiva, porque hablamos del tema salud, por ejemplo, que ya está cada vez más demostrado el impacto que causa. Se ha hecho pruebas de que aumenta el riesgo de cáncer, de que, por ejemplo, causa mutaciones en las bacterias que naturalmente viven en nuestra boca, en nuestro tracto digestivo, cosa que a mí me resulta simplemente horrorosa. Imagínense que empiecen a mutar los bichos que viven normalmente en nuestra boca, es horrible, ¿qué van a hacer ahora? Bueno, no quiero ponerme muy a lo Frankenstein, pero no es un tema de gracia. En realidad es un tema muy preocupante y en el aspecto social y jurídico, baste decir que en Estados Unidos Monsanto tiene un presupuesto de más de 20 millones de dólares dedicado exclusivamente a llevar a juicio a los campesinos que sufren contaminación genética de sus semillas y resultan culpables, absurdamente. Y son tienen que pagar, ¿no? Y tienen que pagar. Y la mayor parte de juicios se saldan a puerta cerrada y con compromiso de secreto, cosa que no se sabe en realidad cuál es el impacto que eso está teniendo. En Indonesia tuvieron que salir, la compañía Monsanto salió luego de que entregaron a través del gobierno a crédito semilla de algodón a campesinos, que resultó un fracaso total en el momento de la cosecha. La gente se levantó enfurecida, hubo muertos en las calles, la compañía abandonó el país y tiempo después pagaron varios millones de dólares en un juicio en Estados Unidos donde se demostró que habían activamente corrompido a funcionarios del gobierno indonesio para que acepten este programa y metan la semilla transgénica. Entonces, en la opinión, o sea, cuando uno lee la prensa parece que hay dudas, así como, ay, no se sabe, pero no es verdad. En realidad hay suficientes datos desde cualquier punto de vista para decir, un momento, no podemos permitir que esté pasando eso. A mí me asusta mucho el hecho de que lo estemos dejando poco a poco, porque incluso la Unión Europea, que ha sido en vista con admiración por haberse negado hasta ahora, yo veo que poco a poco está entrando. Está replanteando, sí. Y es algo terrible, porque significa que estamos quizá tan dormidos que vamos a dejar que nos metan este golazo, como decimos allá, por las galletas, entre las piernas, sin hacer nada para defendernos. Yo creo que es hora de despertar y volver a tomar el control de los alimentos en nuestras manos. Ya, una pregunta. Mencionaste Monsanto, que dices que es el líder, digamos, a nivel mundial, que está manejando los transgénicos. ¿Cuáles son los principales productos que impulsan? Bueno, el maíz, uno entre ellos, ¿no? ¿Cuáles otros? Bueno, los principales, los que más se producen a nivel mundial, es el maíz, la soya, esos lideran. De ahí hay algodón, ¿sí? Y hay colza, que es esta, bueno, en mi país no existe realmente, me imagino que acá la conocen, que se usa para aceite y para piensos para el ganado. Estos son los cuatro cultivos principales. Pero investigaciones previa liberación, hay un montón de cosas. Sí. Papas, hortalizas, tomate, hay toda una serie de cosas que se han ido trabajando, ¿sí? No sé si Neus, que está aquí con nosotros y que ha acompañado a Javier durante toda esta semana con una apretada agenda de charlas, entrevistas, conferencias y contactos con diferentes colectivos de aquí, tiene algo que preguntarle a Javier o le quiere comentar algo, ¿no? Desde esa experiencia de las jornadas y de toda esta semana de trabajo. Bueno, en principio yo quiero, bueno, a partir de lo que está comentando Javier sobre el control de la alimentación, ¿no? De recuperar el control de la alimentación. Me gustaría hacer referencia a una persona que participó en las jornadas, que era una madre preocupada por la alimentación de sus hijos, y dijo muy conscientemente que hemos llegado a despreocuparnos por la alimentación de nuestros hijos e hijas y las hemos dejado en manos de la especulación de la alimentación. A mí esa aportación me pareció muy interesante porque realmente es así. Y el proyecto que tenemos en manos aquí con el tema de los comedores escolares ecológicos, lo que supone es recuperar el desarrollo local, recuperar al pequeño campesinado y poder que el campesinado y el consumidor recupere ese control de la alimentación. Me parece muy importante destacar este control. A mí lo que me gustaría, Javier, es que ya que has estado aquí, has visto toda la movida, las jornadas, y tú que conoces tu país y las movidas que se están dando allá a través de la campaña Comer Seguro, Sano y Soberano, me gustaría que nos dijeras qué crees que lo que has visto, ¿no?, que se puede, que podemos hacer juntos, ¿no?, en el sentido de que yo creo que la realidad es global, que no podemos separar lo que pasa en un lado y en otro del charco, sino que estamos todos juntos en el mismo barco. Y a partir de esa sensación, ¿tú qué crees o cómo has visto todo el proceso y las experiencias que tú tienes allá con las experiencias nuestras, pues qué puntos pueden haber en común o sinergias para ir avanzando hacia el tema que estamos hablando, claro? Sí, yo pienso que lo principal es la formación de redes y el mantenernos en contacto, el intercambio de información. Porque toda esta avalancha informativa que viene de los medios controlados por el poder hoy en día, en realidad lo que hace es separarnos en vez de unirnos. Y por la experiencia misma que hemos tenido en nuestra red, donde se trata en realidad de intercambiar, sabemos del poder, el inmenso poder que tiene el hecho de poder estar en contacto y dialogar y conversar. Un diálogo norte-sur que es muy necesario entre pueblos, porque lo que existe como relación norte-sur de gobiernos y empresas es simplemente terrible, ¿no es cierto? Yo sí quisiera decir abiertamente que la situación de pobreza que existe en Latinoamérica y en el mundo no es gratuita. No es porque seamos vagos, ni porque seamos burros, sino porque hay una transferencia directa de recursos del cinturón más rico del mundo, que es el cinturón tropical, hacia el norte y en el caso también hacia el sur, hacia Australia, por ejemplo, ¿no es cierto? Y es una situación que tenemos que cambiar. Y hay una cosa que la gente cree erróneamente en mi país, y es que acá en el norte existe una enorme calidad de vida. Yo puedo dar testimonio de que he visto cosas maravillosas, puedo dar testimonio de que en realidad la diferencia de salarios es impresionante, acá se gasta y se gana y se gasta mucho más dinero, pero la calidad de vida no solo es eso. La calidad de vida son las relaciones humanas, que acá las veo muy deterioradas en muchos aspectos. La calidad de vida es la calidad del aire, del espacio, el poder tener cielos amplios, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que a la final, bueno, también he visto experiencias que me han emocionado mucho, que me han encantado, y a la final yo creo que de lo que se trata es de aprender, porque tenemos mucho que aprender mutuamente. A mí me ha dado mucho contento, por ejemplo, estar aquí con guardianes de semillas de Andalucía y de Cataluña. He aprendido cosas magníficas, hemos compartido mucho. Y ahora también ellos están con ganas de ir para allá, para aprender cosas que son de allá. Por ejemplo, yo no sé mucho sobre cómo es la lechuga o la col en realidad, porque son plantas que vienen de acá y me falta información. No solo información de cómo se siembra una semilla, sino toda la información cultural que está alrededor, lo que la planta significa en su contexto cultural, incluyendo la alimentación. Igualmente, hay tanta cosa que viene de allá que también podríamos ayudar mucho en ese sentido. Pero más que nada es el intercambio humano, el darnos cuenta que somos hermanos, somos seres humanos, estamos en este barco juntos, y si logramos salir adelante y darle la espalda a todo este mundo corporativo que está consumiendo el planeta, lo vamos a hacer juntos, porque no podemos hacerlo aislados, es imposible. Entonces, más que nada un mensaje para la gente, para que mire de otra forma América Latina y empecemos un nuevo tipo de relación, pueblo con pueblo. Pues muy bien, ojalá sea así. Hacemos otra pequeñita pausa musical y ya poco a poco nos iremos despidiendo y acabando esta entrevista con Javier y con Neus desde los estudios de grabación, el Estudio 2 de Contrabanda FM de Barcelona. Quiero ser brasileña, africana o bien rusa, cantar como una gitana, mover el cuerpo cual cubana. Quiero ser de otro planeta, de la luna, de otra galaxia, tener alas en las manos y volarme donde quiero. Quiero ser otra, pero solo soy gabacha, iguala, hola, oh, la la, luchachán de la gabacha. Quiero ser japonesa, parecer una geisha, quiero estar iluminada, viajar a la India y ver a Krishna. Quiero ser otra, pero solo soy gabacha. Et voilà, je ne comprends pas le chachán de la gabacha. Quiero ser otra, pero solo soy gabacha. Et voilà, oh la la la, le chachán de la gabacha. Cuando muera, de mi cuerpo saldrá mi alma y seguro se reencarna en una estrella del mambo. Del mambo. Del mambo. Del mambo. Bueno, pues estamos un poco francófonos hoy. Eso era Fufuai y la canción Chacha dentro de Mariachi Boogie, la recopilación del Bar Mariachi de aquí cerquita de la radio del Carrer Codols. Y seguimos, nos tenemos que ir despidiendo ya, se va acabando esta entrevista. No sé si nos queréis añadir algo más y sobre todo dar puntos donde la gente pueda ampliar la información que aquí está recibiendo, ¿no? No sé si páginas web, ya nombraste la revista que editabais, que no sé si se consigue solo en Ecuador o es posible acceder a ello también acá. Y bueno, las direcciones de contacto y de referencia. Bueno, para la revista de hecho tenemos suscriptores en España, algunos. Cuesta un poco más, pero la revista se vende allá $2 más de envío. No está tan caro. Sí, nuestro contacto, principalmente la página web www.redsemillas.org. www.redsemillas.org. Invitaría también a visitar la página de las redes semillas de España, que es www.redsemillas.info. Yo creo que ahí ya pueden acceder a alguna información. Eso es por mi parte. Yo simplemente agradecer despedirme deseándoles mucha suerte y que no pierdan la esperanza en la lucha, porque a la final, a pesar de la distancia, estamos juntos y vamos a seguir adelante. Tiene que haber un futuro para la humanidad y ese futuro tiene que ser mejor que este. Gracias. Y lo tenemos que construir nosotros, ¿no? Nosotros, nadie nos lo puede dar. Eso sí es muy claro. No lo podemos pedir, no lo podemos exigir. Tenemos que construirlo. Claro. Neus, no sé si quieres añadir algo desde Entre Pueblos o como Neus o como representante de la mesa de alimentación, como quieras. Bueno, yo básicamente lo que me quedó de las jornadas fue que éramos muchos, éramos casi unas 200 personas en la Escuela Toro del Caragol, en Gracia, que fue súper interesante porque distintas personas de distintos lugares y de distintos ámbitos estuvieron compartiendo, intercambiando sus preocupaciones y sus experiencias, y creo que de eso se trata, ¿no? De ir cada vez haciendo una cadena más grande de personas que crean en una alimentación sana, en recuperar nuestra naturaleza, ¿no? Como bien decía Javier, y en que el mundo es de todos, ¿no? Y que si no lo cuidamos nosotros, no lo va a hacer nadie por nosotros. Y que experiencias como la que queremos llevar a cabo a través del tema de la soberanía alimentaria, de la lucha por la soberanía alimentaria y con el tema de los comedores ecológicos escolares como un tipo de acción, me parece muy interesante para que nos metamos en ello, ¿no? Y bueno, y muchas gracias a vosotros por habernos invitado aquí, en la radio. Gracias a ustedes. Yo creo que es un tema súper importante, Fer, sobre todo, bueno, por toda la situación que estamos viviendo actualmente con esto del capitalismo, la globalización. Importante y sobre todo esto, que lo que tenemos que construir, lo tenemos que construir nosotros desde abajo. Y bueno, pues invitamos a toda la gente a que se acerque, ahí están las direcciones, ahí están los contactos, y pues que cada vez que se van a sentar a la mesita a comer, pues piensen qué es lo que están comiendo, ¿no? Claro, yo lo que rescato es un poco eso, ¿no? Como de un acto tan, tan necesario y tan cotidiano como básico. Es la alimentación, podemos atravesar completamente todo el sistema de producción y toda la organización social y cambiar ritmos, costumbres y maneras de pensar y de vivir, ¿no? En un sentido liberador. Que es lo que nos importa. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Esto fue todo desde Radio Contrabanda 91.4 para Barcelona y en www.contrabanda.org. Os dejamos con La Tordú y un tema que habla de eso, de que da igual de qué semilla vengamos, somos todos del mismo sitio, que es del planeta Tierra, de este mundo. Gracias. From fields anywhere or nearby, we all come from the same grain, nourished by the same rain. Caribantus de la Medicutracu, que si un rumi tu sarrasin, el burroi a milior rumi, negriu de Ugambezi o de Napaí. Somos farinha do mesmo saco, sendo centeio, mandioca, erva daninha, milho, fubá, da roça vizinho ou de qualquer lugar. A todos nos amasan igual, con quinoa o trigo sarraceno, amapola, choclo, centeno, de aquí al lado de ningún lugar, o de ningún lugar. O de ningún lugar. Sube, sube. Mensajes en Grundstoff. Guía uno a en el Lula. Guía uno jamen de cola. Guía uno breden tazala. Dule en esamen de uzala. Guía uno a en el Lula. Gjewen o xamen jo kola Gjewen o vredin tazala Dule nis xamen qi duzala.